Ahora sí, volvemos al aire, ya está todo listo para comunicarnos con Steffi Movilera para este Enredando de hoy, desde el corte de ruta en la autopista Rosario-Buenos Aires. Steffi, estás en línea, buenos días. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, compa, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, viento, muy bien acá, con un día hermoso acá, soleado, primaveral. Bueno, acá está nublado, pero bien, es una jornada de lucha a nivel nacional importante. Bueno, contanos cómo está yendo ahí la jornada de lucha. Bien, los escucho bien un poquito entrecortados, espero que me estén escuchando bien, hay mucho ruido. Estamos acá en la ciudad de Rosario, en la autopista que une a Rosario con Buenos Aires. Estamos en el marco de una jornada nacional de lucha de las organizaciones piqueteras y bueno, vamos a hablar acá con alguien del Partido Obrero, que nos va a contar un poco esta jornada, que bueno, insisto esto, de que es una jornada a nivel nacional importante en todas las provincias de nuestro país, por trabajo genuino. Así que bueno, vamos a hablar acá con, ¿nombre? Con Pablo, que nos cuente, bueno, ¿por qué estaban cortando hoy acá, a nivel nacional y acá en la ciudad de Rosario? Bueno, bien, como comentaba, estamos realizando una jornada nacional de lucha en más de 20 provincias. Estamos realizando diferentes cortes en la provincia de Santa Fe, uno es en Rosario, otro en Villa Constitución, en el cordón industrial de San Lorenzo, Santa Fe Capital y Tacuarembí. Estamos realizando esta acción. Bueno, como eje fundamental tiene 3-4 cuestiones, que es la apertura de los programas sociales, el aumento de los montos. Hoy en día está clavado en 15.500 pesos, un salario social. No podemos pensar que una familia puede vivir con ese monto, que es una cifra que está muy por debajo de la línea de la pobreza. Estamos exigiendo también la universalización de los programas sociales. Nosotros no somos partidarios de que estén las organizaciones en el medio entre el beneficiario y el gobierno, que es el que otorga el beneficio. Y además estamos exigiendo la emergencia alimentaria, porque bueno, hoy en día los compañeros y compañeras no están recibiendo un bolsón de mercadería y además no hay insumos para que estén los comedores y las copas de leche, que es una tarea fundamental que permite que en el barrio haya una copa o un plato de comida en las casas de los vecinos. Además, estamos proponiendo al gobierno un programa de empleo que genere 1.000.000 de puestos de trabajo genuino, que no es el mismo programa que propone el gobierno nacional. El programa que propone el gobierno es en base a la precarización, la tercerización laboral. Nosotros proponemos 1.000.000 de puestos de trabajo genuino, que serían la base a partir de la obra pública, la infraestructura, la creación de puestos de trabajo, reconociéndose todos los saberes laborales, la canasta familiar, el convenio colectivo de trabajo. Y para la generación de 1.000.000 de puestos de trabajo, obviamente es necesario un sustento económico. Están diciendo, y bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una cuestión muy fundamental en la Argentina, que es la cuestión de la deuda externa. Nosotros somos partidarios de que el gobierno tiene que dejar de llevar adelante el ajuste feroz que está impulsando, que lo viene haciendo desde el gobierno de Macri, y ahora lo continúa Fernández. Hicimos que haya una ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que mes tras mes no se atrasan los pagos y la entrega de los alimentos para las organizaciones sociales, pero lo que no se atrasa nunca es el pago a la deuda internacional. Entonces, bueno, para frenar con esa sangría, una deuda impagable e ilegítima, que todo ese dinero se destine para la inversión de obra pública y generar puestos de trabajo genuino. Bien, les cuento ahí lo que decía Mauro, era esto, ¿no? Hubo una carta que se presentó en septiembre al ministro de Desarrollo Social, a Zabaleta, porque, bueno, una de las cosas que se dice es que la gente no quiere trabajar, pero en realidad lo que le presentaron las organizaciones sociales es un programa para generación de empleo genuino. No hubo respuesta por parte del gobierno y se reflotan estas cuestiones del plan Empalme. Contanos un poco qué fue lo que se le presentó a Zabaleta, porque aparte de, digamos, un programa de trabajo genuino, pero que implica que obras públicas, vivienda, la atención de la violencia de género en los barrios. Exactamente, todas las cuestiones que hoy en día no existen. Uno nos dice, no vamos a duplicar ciertas cuestiones que ya están funcionando, pero por ejemplo la obra pública en el país es algo que está negado hace décadas. Por ejemplo, hay barrios que hoy en día no tienen acceso a la cloaca ni al agua potable. Bueno, que se hagan obras en estos barrios para que todo el mundo tenga acceso a cloacas, a la construcción de calles, de viviendas populares. Es algo muy sentido en todo el país, que cada día vemos que crecen las tomas de terrenos porque faltan viviendas, y dicen que falta vivienda, falta trabajo. Bueno, utilicemos esa parte de la obra pública para generar vivienda y que todo el mundo tenga una casa para poder vivir. Y uno dice, falta mano de obra. Es mentira, porque nosotros somos una organización y así como todas las organizaciones tienen compañeros que viven de la changa. Y la changa es de la obra, de esto, del otro. Tenemos mano de obra capacitada, no está la inversión para poder realizar problemas tan fundamentales que uno dice el siglo XXI, año 2021, y bueno, hay barrios que no tienen cloacas, no tienen, y hay gente que no tiene vivienda. Por eso la construcción de estas cuestiones. Bien, y al ministro hasta se le ha presentado la propuesta de cómo podía llevar a cabo, con qué plata, ¿no? Y vos decías esto, dejen de pagarle al Fondo Monetario Internacional y va a haber dinero para la obra pública y para lo que necesita el pueblo trabajador. Por supuesto. Si nosotros decimos todo el tiempo, no hay plata en el gobierno, pero la plata se paga una deuda que es ilegítima, que es usuraria, que ninguno de los presentes vio un peso de esa deuda y el gobierno sigue haciendo todos los meses desembolsos millonarios, porque esa es la realidad. El último pago fue de 190 mil millones de pesos, una cifra planetaria. Bueno, que eso se invierta y no se deje de pagar una deuda que lo único que genera es más pobreza en el país. A medida que se va pagando la deuda externa, es plata que se recorta de la jubilación, de los salarios sociales, de la obra pública, de la salud, que venimos de una pandemia y el gobierno no destinó un peso en todo lo que va del año. El presupuesto que se había asignado había pagado nomás un 10%. Bien, podemos decir entonces que en todo el país se corta hoy por trabajo genuino. La gente en los barrios quiere trabajar, la gente en los barrios tiene necesidades. Y, bueno, un poco acá lo que se ve en la ciudad de Rosario, por ejemplo, de que el turismo, porque habían decretado feriados largos, entonces creció el turismo. ¿Cómo es la situación en los barrios? En los barrios el turismo no existe, que digamos, lamentablemente. Estamos denunciando que el salario social hoy está en 15.500 pesos. Que a una familia no le permite ni llegar a un tercio de mes, es una o dos compras al súper como mucho. ¿Cómo podemos pensar que esa persona se puede ir de vacaciones a algún lugar? Es algo ilógico. Entonces el subsidio al turismo interior y esto y lo otro termina siendo para que tiene plata para poder pagarlo, no para que todo el mundo tenga acceso a estas cuestiones. Es tan ilógico como decir que, bueno, que con este tema del plan Empalme va a surgir de la nada el empleo, ¿no es cierto? Para los que nos están escuchando, ¿qué es esto del plan Empalme? Esto del plan Empalme es una especie de generar puestos de trabajo, que ya lo venimos viendo en base a la tercerización laboral, a la precarización. Lo venimos viendo que sucede hoy en día en las facultades, que hay estudiantes que hacen pasantías en empresas privadas y se les paga un salario de miseria cuando realiza la misma tarea con un trabajador igual de calificado y cobra un salario mucho mayor. Bueno, lo que estamos hablando hoy en día es que se quiere proponer que todos los compañeros y compañeras que reciben un salario social vayan a trabajar en una empresa privada y que el gobierno haga parte de la parte del salario social y el empresario de la diferencia. Entonces estamos hablando que no es una generación de empleo genuino, porque no estamos hablando de que contenga el convenio colectivo de trabajo, la seguridad social, nada por el estilo. Entonces termina siendo un subsidio a los dueños de las empresas que tienen que pagar una parte menos de un salario y recibe una mano de obra igual de calificada, pero no paga lo que corresponde a un trabajador que cumple la misma jornada laboral. Bien, entonces podemos decir que esto es una respuesta, ¿no?, a la no respuesta del ministro Zavaleta y estas respuestas de reflote de los planes de Empalme, etcétera. ¿Cómo sigue la lucha piquetera? Por el momento sostenemos este corte hasta el mediodía aproximadamente. Nosotros seguimos luchando, seguimos presentando este reclamo. Y en el caso que no haya una respuesta por parte del ministro de Desarrollo de Nación, vamos a llevar adelante el 21 un acampe en todo el país. Bien, Mauro. Juan Martín ahí, Mariano, ¿quieren hacer alguna pregunta, Mauro? No, todo muy claro. Realmente, bueno, nada, saber que bueno, desde acá estamos, por supuesto, apoyando la causa, ¿no? Y siguiendo muy de cerca todo lo que va pasando. Bien, bueno, los escucho un poquito cortados. ¿Nos escucharon bien? Sí, se escuchó perfecto. Sí. Impecable, bueno, Steffi. Impecable la nota, impecable bien. La información. Bien, le agradecemos a Mauro, entonces, ahí por el tiempo. Y seguimos acá en el corte. Bueno, fenómeno. ¿Cómo está la situación ahí con la gente, con la fuerza represiva? ¿En este caso está tranquilo? No, está tranquilo. Se está cortando acá la autopista, sí, el acceso a la autopista. Acá enfrente tenemos al casino, ¿no? Hablando de las desigualdades sociales. Y no hay presencia policial, muy poca. Bueno, está un patrullero ahí que viene a preguntar y nada más. La rutina de siempre. Bueno, algo más. Sumá que yo los estaba escuchando un poquito cortado. Ahí nos escucha mejor, ahí. Hola. Sí, ahí los escucho, sí. Bueno, entonces bajo la consigna basta de ajuste y trabajo genuino, sí son las consignas de la Jornada Nacional Piquetera que tendrá réplica, o está teniendo réplica en 22 provincias, ¿verdad? Exacto, muy importante hoy la jornada. En Buenos Aires se cortaban los accesos y en todas las provincias hay cortes. Y esto es lo que decíamos, ¿no? La cuestión, el reclamo de fondo es trabajo genuino y bueno, que se garanticen las necesidades en los barrios. Hay plata para el FMI, pero no hay plata para las necesidades básicas de los trabajadores y la trabajadora. Bueno, muy bien, Estefi, te agradecemos entonces. No sé si querés cerrar, nos estamos saliendo. Bueno, les dejo un saludo y bueno, importante haber transmitido desde acá para poder transmitir un poco y contar, digamos, de los reclamos que se llevan a nivel nacional. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Saludo. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Estefi desde Rosario, ¿no? Sí, desde el corte de ruta que se estaba dando en la autopista Rosario-Buenos Aires, bueno, uno de los 22 puntos en el país que hoy había movilización en reclamo de, bueno, todo este desastre, esta situación actual que estamos viviendo con la inflación, los salarios, la deuda externa, la suspensión de los planes, ¿no? La postergación de alimentos, cosas increíbles. Estos inventos raros, ¿no? Que quieren hacer con los planes también, ¿no? No saben qué hacer, pero manotazos de ahogado. Una intermediación con las organizaciones, las empresas, ¿no? Entre el Estado y la gente, algo nuevo, raro, la verdad, ¿no? Que precariza y tira para atrás todavía más los derechos.